¿Qué? Tiene que estar por acá, che. A ver. Sigue en página 5. Qué diario difícil. No entra en el estudio casi. No, no estoy escondido atrás de un diario, ¿eh? Estoy buscando algo para el programa de hoy, pero no lo encuentro. ¿Cómo pueden hacer algo así? Ya estoy con ustedes, ¿eh? A ver. Era la editorial, tiene que estar por acá. Te cuento, me dijeron que en La Nación había salido una editorial que declaraba así como si nada, que ya era tiempo de terminar con la contradicción entre la defensa de los derechos humanos y el tratamiento para los detenidos sin condena, algo así decía, pero la verdad no la encuentro y justo para el programa de hoy estaría bueno tenerlo. Decía como que había que dejar libre a los genocidas, ¿no? Con esta promo del 2x1 que por fin se pudo parar en la calle. A ver, Puche, ¿me das una mano? Que es tan grande que no puedo. Pasa. Te cuento, estoy buscando una editorial acá en La Nación. Sí. Y no, viste, yo soy de brazos cortitos. Sí. Teneme allá, a ver. Sí, yo te tengo de este lado, de esta punta. Teneme, ahí está. ¿Está bien ahí? A ver, fíjate. Porque encima, para el programa de hoy no servía. ¿Te acuerdas que inclusive cuando ganó Macri, en 2015... Sí. Escribieron algo así como terminar con la mentira de los 70 y demás. Sí. Y ahora se suma esta del 2x1, que está bueno. Eso está buscando. Sí, exactamente. Agarrame de allá un cachito, ¿verdad? Sí, dale. ¿Está bien ahí? Sí, pero por acá no está. Nico, hagamos una cosa. Mandá la apertura mientras nosotros seguimos buscando. A ver, ¿vos la ves? ¿La ves ahí? No, por lo menos de este lado no. Pero es muy grande esto. Sí. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque la mentira a veces tiene patas largas, pero la conocemos por la forma de caminar. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la hablando con un chusmo del barrio, me contó que este diario ya nació en las sombras. Mirá, me dice, los que ahora llenan las páginas hablando de corrupción, indignándose a más no poder, empezaron en una cueva regalada. No entiendo, le digo, claro, La Nación armó sus oficinas y sus talleres en una gran casona que le donó un grupo de empresarios a Bartolomé Mitre, su fundador, como parte de pago por favores recibidos. ¿Y cuáles serían esos favores, no? Entonces me puse a averiguar y, y a pesar del ocultamiento de la información, alguito apareció. Y tenía razón el chusmo del barrio, che, era así nomás. Los empresarios que le regalaron la casona a Mitre, que le pagaron con eso, afirmaban que era un premio a quien había posibilitado, y dice textualmente, a los hombres industriosos dar impulso a sus trabajos y vuelos a sus operaciones. Así las cosas, y sin demasiadas volteretas éticas, Bartolomé Mitre acepta la coima, acepta la donación de estos hombres poderosos de negocios que habían despegado con los favores de Mitre. Y ya que estaba metido en este baile de la nación, empecé a encontrarme con voces que me abrían un poco más el panorama, ¿no? ¿Cómo nació el diario? ¿Para qué y para quiénes? ¿O quiénes son los beneficiados históricamente que tienen que regalar, donar, ceder, premiar por los favores recibidos? ¿Qué significa la nación en nuestra nación argentina? La Nación es un diario que nace como el diario del Partido Nacionalista, el mitrismo. En 1870, Mitre, una vez que termina su mandato, le compra a José María Gutiérrez el diario La Nación Argentina, le cambia del nombre y ahí aparece La Nación. Y siempre fue manejado por la familia Mitre. Actualmente los directores del diario La Nación son descendientes de Mitre. No ponen a otro. Eso no es una monarquía. La Nación se va convirtiendo en una expresión que tiene un punto de vista partidario, o sea, defiende la postura ortodoxa mitrista. Es un periodismo netamente político. Se hace un periodismo para hacer una revolución, como se decía entonces, o para defender una causa, o para defender una candidatura. Y el diario va a continuar siendo un instrumento, por ejemplo, de la lucha electoral de ese grupo político. Pero al mismo tiempo ha sido el vocero histórico de la clase terrateniente y ganadera argentina. Y desde 1928 es claramente golpista. Como siempre. Ellos se definen como una tribuna de doctrina, y es una doctrina al servicio de la oligarquía agroganadera, que no es un eufemismo del pasado hablar de oligarquía. Otra característica del diario era el apoyo a la Iglesia Católica. Y se hizo básicamente pro-revolución libertadora cuando se instala la presidencia de Aramburu. El apoyo tiene que ver con las grandes líneas del plan económico, con la necesidad de desvertebrar al peronismo y a cualquier riesgo de lo que ellos consideran populismo. Y hay otra razón aún más desagradable del apoyo, que es el negocio en sí mismo. Y cuando Papel Prensa, en un momento, la dictadura lo confisca, que es cuando desaparecido Graiver, allí tuvieron a su disposición las acciones de Papel Prensa y eligieron dar a Clarín, a La Nación, y La Nación participó de esto y quedaron asociados. La parte nodal de su pensamiento, creo que sigue siendo el mismo diario. La Nación, que hoy publicó una editorial sumamente polémica. ¿Qué indica este texto? Que la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70. Las mentiras sobre los años 70. El mismo diario que saludó la actitud policial en los primeros de mayo sangrientos de principios de siglo, que vivió bien la semana trágica, que apoyó las matanzas de la Patagonia. Esa línea editorial es de una coherencia impresionante. Porque uno puede decir, ahora son democráticos, con la dictadura estuvieron, pero en realidad hay una coherencia impresionante que es manejar y defender los intereses de cierta élite de la Argentina. Y ese relato, presentarlo como el relato de la nación. Decía Mansi, Mitre es el único militar el único presidente que se puso un diario de guardaespaldas. Pero, ¿por qué el fundador del diario necesitaba un guardaespaldas? ¿De qué se tenía que cuidar Bartolomé Mitre? ¿Quién lo cubría? ¿O quién lo cubre todavía? O empecemos por el principio, si vamos a pelearnos con las preguntas. ¿Quién era Mitre? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué nos dejó? Porque siempre estamos discutiendo a San Martín, si fue un agente inglés, o por qué le dio al tirano Rosas su sable. Discutimos a Saavedra y a Moreno, que se odiaban. A Rosas, si era un tirano o un federal de pura cepa. A Sarmiento, para saber si fue el que cambió la educación o el que dijo que no había que ahorrar sangre de gaucho, o las dos cosas. Discutimos, como paparazzis de la historia, si a Belgrano le gustaban los hombres o demasiado las mujeres, su voz aflautada y qué sé yo. Pero a Bartolomé Mitre nadie lo discute, ¿viste? Nadie se mete con Bartolo, ¿pero por qué? Sí, nos podrán decir que no fue tan importante como los demás próceres. Bueno, raro. Raro, porque la calle principal de mi pueblo se llama Mitre. Ah, en tu pueblo también tiene una plaza, ¿viste? Su cara, con una barba prolija, pelo ondulado, están en el billete de 2 pesos. Hay barrios enteros que llevan su nombre. Una línea de tren se llama así. Hay clubes de fútbol, puentes, cruces y alguna otra cosa que se me olvida. Todo eso tiene el tipo. Y sin embargo, en este país en el que discutimos todo apasionadamente, existe un prócer que pasa casi inadvertido. Raro, ¿no? No nos olvidemos que es Mitre el que escribe la historia, entonces... Mitre es el verdadero creador de todos los grandes mitos que han caracterizado la historia oficial argentina, particularmente de la independencia. Mitre es un exaltador de Rivadavia, Mitre escribe una monumental biografía de San Martín, una monumental biografía de Belgrano, escribe toda una serie de textos históricos. Cuando le escribía, cuando la protagonizaba, o sea que pedirle... mucha objetividad, Mitre era muy difícil. Además hizo una historia en base a datos ciertos. O sea, él fue un historiador moderno, que por ejemplo con Vicente Fidel López, que es el otro historiador fundacional, le decía que la historia había que escribirla sobre documentos fehacientes. Mitre es el que pierde, entre muchas comillas, el plan de operaciones de Mariano Moreno, que cuando encuentran el documento se lo mandan a Mitre y él dice que lo va a mandar a archivar, pero ese documento misteriosamente desaparece. Siguiendo, digamos, el gran historiador argentino que es Mitre, que hoy incluso en la academia se lo sigue considerando el gran historiador argentino, perdió muchos documentos, digamos, cartas de San Martín, digamos. En esa biografía de San Martín, él se jacta de usar muchos documentos. Y él omite de toda esa documentación decir que, por ejemplo, San Martín era un gran admirador de Rosas. Hasta omite un hecho muy simbólico, que es que San Martín le regala su sable a Rosas. Durante el siglo XIX, distintos historiadores, principalmente Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, que son los fundadores, digamos, de la historiografía argentina, condenaron a Artigas como un gran desorganizador, como un caudillo del mal, casi un compendio de todos los males, ¿eh? Vélez Arfield le critica que su libro de Belgrano siempre queda el porteño imponiéndose y como siendo el héroe, y omite, por ejemplo, a Güemes. Y esa lectura de la independencia hecha por Mitre es la que se ha mantenido fundamentalmente como la historia que se enseña en las escuelas argentinas y que repite buena parte de unos mitos cuyo constructor, o en todo caso cuyo principal difusor, fue Bartolomé Mitre. ¿Cómo lo definió el Perín Domini? Dijo que leer los libros de Mitre, en realidad, tienen el gran efecto y la gran virtud es la misma, que es que en realidad es una autobiografía de una clase política. Y es eso, ¿no? Un álbum de fotos donde están las mismas familias de siempre sentadas a la mesa. Por lo que voy entendiendo, Mitre escribió la historia de una clase política, pero la muestra como una historia total, ¿no? Que eso nos van contando las voces hasta ahora, y uno va un poco cazando cómo viene todo esto. Y nosotros, mete a investigar quién fue este fulano, nos fuimos enterando de muchas cosas que si uno no escarba un poco, quedan enterradas para siempre. Por esto mismo, porque él buscó contar su propia historia, ¿no? La de sus socios y amigos. En cambio, nuestro historiador compañero José María Rosa nos contó otras cosas. Por ejemplo, que el periodo presidencial de Mitre fue llenado por las guerras. La del Chaco primero, las complicaciones de la Cruzada Libertadora después y la del Paraguay finalmente. No hubo un día de su administración sin estado de sitio en alguna parte o en la totalidad del país. Entonces uno piensa, mirá vos, este tipo un verdadero guerrero. Pero resulta que no, que tirás del hilo de las mentiras y van saliendo solitas. ¿Qué nos contaron también? Que no ganó una sola batalla, ni una sola. Sí, créenos, el general de la República jamás obtuvo una victoria durante su vida de guerra. Los laureles que él mismo se colgó en el cuello fueron un invento. Es más, Mitre se inventó a sí mismo. Mira lo que te digo, fue uno de los hombres que más hizo por la propia glorificación. Hasta lo imagino en el cielo o en el infierno de los próceres, riéndose socarronamente cada vez que alguien descubre un busto suyo y cortan una cinta con los colores de la bandera argentina. Se debe revolcar en la gloria fabricada al fundador del diario La Nación, che. Y como me dijo un amigo cordobés de lengua filosa, para estudiar la vida de combate de Mitre hay que ir a un laboratorio, porque si como poeta y político fue chiquito, como militar es microscópico el culiao. Un ejército de las tres armas, bajo las órdenes del propio ministro de guerra, coronel Mitre, se puso en marcha a la Blanca Grande, una laguna cerca de Azul, donde se decía había un campamento de la indiada de Cafulcurá. Tras un breve descanso, el ministro aprovechó para noticiar al público en zozobra que con el látigo que tenía en la mano bastaba para aventar a los salvajes y redimir hasta la última cola de vaca de la provincia. A la madrugada siguiente, el coronel Mitre se propuso estrangular a la indiada con un estratégico movimiento de tenaza. Solo que Mitre, siempre goloso de laureles, atacó con la caballería sin esperar la llegada de la infantería. Y la tenaza se convirtió en un martillo en manos de los indios. Desagradablemente sorprendidos, los soldados de la civilización y su jefe debieron buscar refugio en la colina más próxima, llamada Sierra Chica. Los indios resolvieron esperar la llegada del alba siguiente y de Cafulcurá para proceder al degüello de ley. Mitre no tardó en darse cuenta de las intenciones y huyó protegido por la oscuridad de la noche, dejando de regalo a los indios armas, municiones, carpas y caballos. Así los vio llegar el pueblo de Azul, a pie, con la montura al hombro, desde el jefe hasta el último soldado. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta samba con un retumbo de malones. Del toldo traigo esta samba con un retumbo de malones. Así boleadoras y de mujeres robadas, de lanzas y boleadoras y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad. pasada de distancia, de largo tiempo sufrido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Dicen que era incapaz de matar a una gallina con un cañón, pero era el mejor para cazar a dos leones con una charla. Chamullero, don Bartolo, che. La cosa con esto, ¿no? Con los chamulleros de la historia y de la vida, porque detrás de esa cháchara hay vidas y hay sangre. Pensaba que la mejor cura para esquivar los chamullos de los poderosos, las mentiras de quienes los cubren, es hablar, preguntar y escuchar a la gente. Sí, despegarse un poco de los libros que ellos escribieron, cerrar los diarios que no cuentan como verdades aquellas mentiras y salir a la calle, atajar lo que tienen para decir los hombres y las mujeres que andan por ahí. Y la semana pasada, mientras armábamos el capítulo de hoy, pensaba en eso, ya que somos tan andariegos y andariegas que andamos radio por radio con la tierra, ¿por qué no le preguntamos a ellos y a ellas, a quienes hacen la comunicación popular, qué saben, qué opinan de Mitre? Que las voces de la provincia, la chusma, nos cuenten alguito sobre el gran general victorioso que nunca ganó una batalla, y de paso, que nos hagan sentir en su lugar, en su barrio un ratito, ¿no? En esa ciudad en la que están, en la que vamos a estar de un momento a otro, como ahora, en esta plaza. Así que, aprovechando las bondades de algunas tecnologías, que como la radio llega ahí donde la mano no alcanza, empezamos a mandarles mensajes de voz a los comunicadores y a las comunicadoras para que nos respondan con otro audio y así armar algo que nos ayude a desentrañar a este personaje. Entonces, los WhatsApp iban y venían en el chat. Ariel Vélez, de Radio La Riera, en Chosmalal, Neuquén. Betty, de la Barrial Comunitaria en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Y Sergio Esler, de la radio La Mosquitera en Guaymallén, Mendoza. Ellos también andan contando quién fue Mitre. Hola, cumpa, acá estamos. Me queda una duda para lo de Mitre. Mi nombre es Sergio Eschler, compañero de La Mosquitera, profesor de historia. Eran toda una generación, le llaman la generación del 80, yo digo la degeneración. No sé si es por ahí que andamos pensando el panorama de Mitre en el contexto geopolítico. Y la verdad que les voy a contar ahora un poco la historia de Bartolomé Mitre. Pero ya te digo, era un liberal ilustrado, tal es así que cuando lo sepultaron, gracias a Dios, espero que no vuelvan de ninguna forma. A eso nos referimos con lo de Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre fue un investigador, tradujo la Divina Comedia del italiano al castellano, fue un estratega militar. Dentro de ese contexto, Bartolomé Mitre tiene la experiencia y tiene el mote, digamos, de ser un militar de medio pelo, ¿sí? Muchas veces le tocó enfrentar a armas y realmente le tocó perder, nunca ganó una batalla Bartolomé Mitre, a pesar de que tenía los ejércitos más poderosos. En la batalla de Pavón, que venció al general Urquiza, trajo mercenarios de Europa. ¡De Europa! Es casi una metáfora de la paz con armas en un periodo que se va constituyendo geopolíticamente o el ensayo del sistema mundo capitalista, ¿no? fue presidente de la República Argentina, luego fue senador. En palabras de Alberdi podríamos decir de que Bartolomé Mitre fue aquel que reconstruyó, fue uno de los impulsores de la República de los Posibles y no de la República Verdadera. ¿Qué significa esto? Una república para pocos, una república totalmente limitada a cierto poder de la élite y demás cuestiones, que dejaba fuera a las mayorías populares y atravesaba mediante el fraude electoral, la guerra con el Paraguay y demás cuestiones, un modelo de país que tuvo atravesado por la antinomia, civilización y barbarie. Una de las figuras de las clases dominantes de las oligarquías o de las primeras oligarquías de las clases dominantes porteñas que se instalan en la lógica del centralismo. Él pertenece a una generación de liberales cultos, liberales informados, liberales con toda la conciencia de lo que es el liberal y de cómo tiene que despreciar a la chusma y usarla. Un desprecio por el pueblo, una falta de amor por el pueblo terrible. Todo esto acompañado por una fuerte represión a las que él llamaba las montoneras federales, y ahí se produce el asesinato del gran Chacho Peñalosa y demás cuestiones. Por eso decimos que era una república de los posibles y no una república verdadera, porque lejos estaba de poder incluir a toda la diversidad que tenía el Estado Nacional en ese momento. Para resumir, básicamente Bartolomé Mitre es un personaje, no quiero decir contradictorio porque uno tiene una mirada muy crítica sobre el mitrismo como política, pero sin lugar a dudas fue un personaje que atravesó todas las antinomias del siglo XIX de la historia argentina. Sobre todo fue el que intentó disciplinar a las bases populares durante su presidencia. Y Mitre instauró eso. Lo peor es la aprobación a nivel popular que tuvo. Y bueno, y ahora lo vemos con Macri también. Yo creo que es un problema de la sociedad disciplinada, ¿no? Acá sospechamos que para lograr la aprobación popular, siendo un mentiroso de élite, hay que mentir, hay que engañar, hay que desdecir, hay que inventar, hay que esconder. Y en este juego de las escondidas, don Mitre era bien bueno. Y si además le sumaba una campaña desde su diario, negocio redondo, ¿no? Ahora borramos las fronteras por un rato, estamos en un mercado paraguayo, para contarte que por acá pasó una guerra. Algún día la vamos a contar completa, pero en el capítulo de hoy tenemos un avance, una muestra gratis para acercarnos un poco más al papel de Mitre en la historia y a su modo de mentir todo, ¿no? Después que termine el programa ya podés empezar a chusmear qué pasó en la guerra contra Paraguay, pero por ahora vamos a pararnos sobre quién era el presidente en esos años y quién comandó esa matanza, porque si bien Mitre fue desastroso en esas batallas, tenía la manito del Imperio del Brasil y de Inglaterra, a quien le estábamos haciendo el favor. Igual, tranquilos, tranquilas, ya llegará ese capítulo y ahí nos vamos a sacar las ganas de entender qué pasó con el Paraguay. Por el momento, Bartolomé Mitre, mintiendo, como decíamos, escondiendo la declaración de guerra del mariscal paraguayo Solano López, para que todo quede como una invasión extranjera. En algún cajoncito de su escritorio se le extravió aquel documento a Mitre, y esa fue la manera de tener la aprobación popular de la que hablamos para comandar una guerra que era justamente impopular. Nadie quería pelear contra el Paraguay, pero la cuestión es que, estafando a la gente, engañándola con la ayuda de algunas páginas del diario, el general consigue esa legitimidad popular y adelante con tutti. Bueno, nos ha dejado buenos aprendices, parece. Si aquel Mitre con un diario y un par de bolazos tuvo el apoyo popular, imagínate lo que es hoy, con algunas mentiras y dos o tres multimedios a favor. Bueno, todo sea por esta nación, mira. la noche del 13 de abril, 5 buques de guerra paraguayos llegaron a Corrientes. No hubo lucha. Al día siguiente, desembarcaron en la ciudad sin encontrar resistencia. En Buenos Aires, la noticia de la entrada de los paraguayos en Corrientes se supo a las 48 horas, contrastando con la declaración de guerra de 25 días atrás, que aún no se sabía. Una explicable exaltación tomó a los porteños. Manifestaciones recorrieron las calles, clamando contra la perfidia del tirano paraguayo que agredía a sus vecinos en plena paz. ¡Viva Mitre! ¡Muera López! ¡Viva, viva, viva Mitre! ¡Muera López! ¡Que hable general! ¡Que venga! ¡Viva Mitre! Reclamado por los manifestantes, pronunció sus históricas palabras. Les prometo, aquí adelante de todos, que en 24 horas, en los cuarteles, en 15 días, en Corrientes y en 3 meses, en Asunción. En medio de plena paz, el gobierno de Paraguay nos declara la guerra de hecho, apresando traidoramente 2 vapores de la escuadra argentina y haciendo fuego sobre nuestras poblaciones indefensas, provocando a la lucha sin haberla buscado. ¡Contestaremos a la guerra con guerra! ¡Viva Mitre! ¡Fuera López! ¡Viva Mitre! ¡Fuera López! ¡Viva Mitre! ¡Fuera López! Tiembla de miedo algún charco, que en Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. lluvia de magia prenden su vuelo. En Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Escucha qué sueño quiero he tenido, nubes de humito a mi patio se han subido. Silba una pava, cantan rubialas, el monte ríe, le da ojos a mi esperanza. Ya te dijimos, ¿no? Que no ganaba una este gaucho. Lo más triste de todo es que perdía batallas, daba órdenes de atacar a campo abierto y los acribillaban. Pero después, entre sus amigos y seguidores, les cambiaba el signo y era él el que ganaba o al menos empataba, mentía. Era como aquel amigo, viste, que cuando vuelve de jugar un picadito a la pelota te dice siempre que jugó muy bien, que ganó, que la rompió, bueno... Si así hizo con sus batallas, don Bartolomé, ¿por qué no lo iba a hacer con nuestra historia? ¿Cómo no iba a escondernos que San Martín respetaba tanto a Rosas por lo que hizo la vuelta de obligado que le regaló su sable? ¿Cómo no iba a esconder un tratado con Inglaterra, Brasil y Uruguay para entrar en guerra con los paraguayos y hacerlos pelota por el solo hecho de que le convenía Inglaterra? ¿Sabes qué? Yo siento que el tipo no tenía escrúpulos, que era un flor de caradura y lo peor, que todas sus mentiras escondían muchas veces matanzas. Y otra cosa, a mí me cansa que encima me vengan a decir que este es el organizador de la República Argentina. No, él es el organizador de su república, una república sin indios, sin gauchos, sin negros, sin mujeres, con la tierra en manos de pocos y con una yunta de grandes intelectuales vestidos a la europea. No era caudillo, tampoco pertenecía a la oligarquía. Hijo de un modesto hogar montevideano, nacido por accidente en Buenos Aires, había optado por la nacionalidad porteña cuando el resonante éxito de Los Debates le mostró en febrero de 1852 la promesa de una brillante carrera política. ¡Compatriotas! Aquí les digo que en medio de plena paz el gobierno de Paraguay nos declara la guerra de hecho, apresando traidoramente dos vapores de la escuadra argentina. ¡Y eso no lo vamos a permitir! Quiso ser muchas cosas. Militar, político, poeta, historiador. Pero solo fue con plenitud ídolo. ¡Que venga Mitre! ¡Que hable general! ¡Que venga! Adorado por sus virtudes y defectos, por el tino en manejarse en la vida civil y las derrotas de su vida militar que sabía convertir en victorias morales, por su arte de explicarla. Por eso les digo que en 24 horas estaremos en los cuarteles, en 15 días en Corrientes y en 3 meses en Asunción. Supo trepar con voluntad y acierto. Su flacidez romántica, trajeada a la garibaldina, melena y barba al viento, despertaban la devoción de los estudiantes de la universidad. ¡Bravo! ¡Viva Mitre! ¡Bravo, general! ¡Bravo! Muchachones de casas de familia y dependientes de comercio de la calle Florida. Un prestigio puramente del centro, que no llegaba a los matanceros de los corrales o a los quinteros de las orillas, y mucho menos a los gauchos de campaña. Viste que a nosotros nos gusta poner al aire las voces más nuevas, más frescas, las recién nacidas. Entonces, cuando el piberío dice lo que tiene para decir, hay que parar la oreja. Hace algunos años, un grupo de chicos y chicas del barrio Esperanza, en San Fernando, Buenos Aires, después de escuchar algunas cosas de Mitre, empezaron una campaña. Cada billete de 2 pesos que llegaba a sus manos era escrachado, escrito con la frase "fuera de mi billete". Eran alumnos, vecinas y amigos del Centro Crecer, un lugar de reunión y de aprendizaje clavado en el medio de un manojo de aserraderos. La cosa es que hasta ahí fuimos, llegamos un sábado a la mañana, bien temprano, cuando todavía volvían al barrio quienes no habían terminado su viernes. Queríamos grabar aquellas voces que decían "no te quiero en mi billete", "mataste a mis hermanos", "fuera asesino", y muchas consignas más que eran su modo de meterse en la historia que les quedó y que ellos no pidieron. Nos recibieron con mate cocido bien calentito, en tazas de colores, ¿sabes?, para volver cálida y alegre la mañana en el barrio. Un barrio de realidades duras, de días duros, pero ellos, entre todos y entre todas, hacen que la palabra que nombra el barrio sea bien cierta: Esperanza. Y como lo hacen, bueno, se hacen cargo de lo que les toca vivir y buscan de todas las maneras posibles conocer su historia para no repetirla, para salir de ahí y para contársela a los demás. Fíjate vos, ¿no? Pensaba, tipos como Mitre que vivieron para la posteridad, para ser estatua en los colegios y en los cascos históricos de las ciudades, ven cómo un grupete de mocosos, de pobres y mocosos, hacen con su memoria lo que no se animaron a hacer los escribidores de la historia: discutirla. Entonces, si ustedes quisieran poner sus voces para este programa, totalmente, cada uno, ¿quién fue Mitre? ¿Qué es lo que sabes de Mitre? Yo sé de Mitre que Mitre fue un genocida. Fue un genocida, traidor, que mató a miles de personas, de nuestros vecinos. Fue uno de los presidentes en Argentina de la época de la Guerra Triple Alianza. Y sé que gracias a él, en Paraguay, la mayoría de los hombres son muy machistas por lo que hizo. Porque desapareció todos los hombres y quedaron solo las mujeres. Y tuvieron que luchar y luchar para que el país saliera adelante. Y bueno, yo lo odio por lo que le hizo a mi país, por lo que le hizo a los hombres y por todo lo que hace sufrir a las mujeres. Era de agua, era de humo. Hoy el símbolo es más grande que vos. Aburridos, peligrosos, se estimulan a dolor. Aburridos, peligrosos, y a esos pibes que mundo les deja. Yo lo que sé, Mitre, que no sé, que si no representó ni a su propio pueblo, no puede representar ni un billete, ni una plaza, ni una esquina, ni un nombre, ni nada. Y no tiene derecho a llevar nuestro billete de 2 pesos. Su nombre, su cara. Vamos a seguir con este "fuera del billete, fuera del billete, fuera del billete", hasta que lo saquen. Así va a ser. Y hasta que podamos sacar la estatua esa de la plaza, hasta que... Sí, y que en realidad sería como que Mitre es... Que nos demos cuenta de quién en realidad fue Mitre. Todos. Y que nos demos cuenta que en realidad Mitre no nos puede estar representando. No es una persona que represente al pueblo argentino. Aburridos, peligrosos, y a estos pibes que mundo les deja. Y es que a estos pibes, a estas pibas, a los pichones que están repartidos por toda la patria, ya no les armamos el acto en la escuela para que digan de memoria alguna frase ilustre. Tampoco se detienen a pensar qué mundo les dejamos, lo hacen de poquito en poquito todos los días. Son ellos, son ellas, quienes eligen qué tierra tener detrás de sus ojos. Claro, algún maestro ciruela o cualquier académico engolado podrá retar al piberío, asustarlo, con que a cada estadista, a cada prócer, hay que entenderlo en su tiempo, en su contexto, que no hay que construir la crítica desde el hoy, sino tener la amplitud intelectual para ver más allá del tiempo y comprender los períodos históricos como etapas necesarias, y a esos hombres como hijos de su época y bla, bla, bla. Mira, lo cierto es que hubo un hombre, bien contemporáneo a Mitre, que con palabras más, palabras menos que las nuestras, dijo más o menos lo mismo, ¿sabes? Es el autor de uno de los libros más populares de nuestra patria. Vivió la misma época que El Mentiroso de Bartolo y supo escribir una editorial que es mucho más sincero que el bla bla bla de los que nos corren con eso de que los intelectuales son hijos de su tiempo y con esa coartada además perdonan o legitiman todo tipo de genocidio. El hombre del que te hablo escribió el Martín Fierro. Así que mirá si lo leían, ¿no? José Hernández decía esto ya en 1869, mientras Bartolomé Mitre estaba en el baño, pensando en cómo esconder el olor o cómo decir que él no había sido. Lo que sí, no pudimos grabarlo a don José Hernández por cuestiones más bien naturales, así que le puso voz el gringo Tetamanti, que es un amigo de la tierra y piensa lo mismo que nosotros de Mitre. La administración del general Mitre fue una administración de guerra. Sus hechos culminantes, las sangrientas batallas que enlutaron la patria. En vano es que busquemos en ese pasado un rayo de luz, una iniciativa progresista, una idea feliz. La tarea encomendada a su administración era una tarea de reorganización, y en vez de emprenderla, ayudó eficazmente a la obra siniestra de la disolución nacional. ¿Qué otros recuerdos ha dejado consignados la administración del general Mitre, fuera de esos recuerdos sangrientos de tragedias que no han tenido aún definitiva solución? ¿Cuál es la idea útil, benéfica, que se haya realizado bajo sus auspicios? Esta es mi primera apertura de sesiones como presidente. El general Mitre se hallaba satisfecho describiendo el porvenir con rosados colores en sus mensajes de apertura y clausura de las sesiones del Congreso. Y me alegra mucho hacerlo en un contexto de optimismo como que se vive hoy en la Argentina. Las risueñas promesas abundaban siempre en sus programas. Manto recamado de flores que extendía ante los ojos del pueblo para cubrir las hondas heridas y las miserias que lo abrumaban. Vengo acá a proponerles una hoja de ruta en la cual espero que se apasionen, que se enamoren de ese futuro que podemos conseguir. La administración del general Mitre no nos ha dejado sino ingratos recuerdos, y aun cuando pudiéramos atenuar el fallo tremendo de la justicia, tendríamos que retroceder ante una voz interior y secreta que acusaría nuestra debilidad. Editorial de José Hernández, el periódico del Río de la Plata de 1869. subí. El puente. Dale, vamos. No sé si es el viento, pero no está para dormir afuera, ¿eh? Hoy no me quedó otra que hacer dedo, porque ya salió el último colectivo de La Garita. Ya nos está esperando otra radio, como cada semana. Y si no hay en que ir, siempre hay un camionero macanudo que lo levanta a uno. Esto me hace acordar a otros tiempos, cuando me iba de mi pueblo a Rosario a estudiar. Estaba bravo mi país, año 2002, así que imagínate, de tan seco, quería escupir y silbaba. Los lunes viajaba con un comisionista que me cobraba 5 pesos y volvía los viernes con el mismo o a dedo. Un día de esos en los que ya no quedaban ni los 5 mangos en el bolsillo, me paré en la salida de Rosario y me levantó un camionero. Después de cebarle unos mates al hombre, entre el cansancio, el traqueteo del camión y el solcito ese que entibiaba el parabrisas, me dormí un poquito. Al rato me despierto y veo esto. Mientras manejaba, leía, sí leía, tenía el diario La Nación todo abierto, apoyado sobre el gran volante, pasaba las páginas naturalmente y cada tanto miraba para adelante, increíble. El camionero, viendo que yo me había puesto inquieto, me dice: no pasa nada, amigo, son tantas horas acá arriba y si para algo sirve este diario tan grande es para taparme todo el volante, aunque sea para no verlo por un rato. Ahora que pienso, no sé qué hacía un laburante con ese diario, pero bueno, si era para olvidarse el volante algunos kilómetros o por ahí, envolvía huevos o la gallina entera, ¿no? Con semejante tamaño de diario. Andá a saber si habrá escuchado el programa de hoy el camionero que me devolvió al pueblo aquella vez y ahora otra vez mira vos arriba de un camión entre La Nación y Mitre. Y porque a veces somos como una murga, nos vamos del programa en camión, lo hicimos Sofía Lovisek, Matías Sánchez, Ezequiel Vera, Paula Farman, Agustín Alejandro, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Nicolás Crespién, Puchero García y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos. Permiso, maestro, le prendí la radio. Ahora van a pasar la repetición de un programa que me perdí. Por lo menos sé que hasta el puente agarra bien la señal. Chau. Nos escuchamos la semana que viene o cuando vos quieras. ¿Le sé bueno mate, jefe? Tienes dudas, haces sí.